ese fiel amor que allí me esperó y que si se anhela vuelve, que nada negó y su vida dio, es ese amor que duele. Y si al entregarse no hay pasión, entonces amar no puede. Como el sol que resplandece, como la mañana siempre llegó, siempre estarás en mi mente. Como la esperanza que renació, ven quédate aquí por siempre. Como el aroma de aquella flor, lo nuestro nunca envejece. ¿Qué es el amor? Es darse sin esperar. ¿Qué es el amor? Y es que el amor me da aquella fuerza, y sin amor metal que allí resuena. Como aquel amante que allí murió, amor que venció a la muerte. Como la semilla que germinó, dame de tu amor que crece. Azul la bandera de libertad para que el mundo se entere. Fuiste el creador de todo el amor.